San Javier. No se confunda. Escúchame, vuelve conmigo. Yo aquí estaré esperándote. Escúchame, te necesito. Yo solo sé, no será la primera vez que estás en mi cama, que duermes conmigo y que mojas mis sábanas blancas con tu respiración y que mueres de ganas, me pides a gritos que yo vuelva a besar tu piel y que te dé placer. Si tú vuelves conmigo, yo haré de tu piel un volcán de caricias hasta enloquecer. Si tú vuelves conmigo, yo te voy a amar y serás siempre mía hasta el final. Escúchame, vuelve conmigo, yo aquí estaré esperándote. Escúchame, te necesito. Yo solo sé, no será la primera vez que estás en mi cama y que duermes conmigo, que mojan mis sábanas blancas con tu respiración, que mueres de ganas, que me pides a gritos que yo vuelva a besar tu piel y que te dé placer. Si tú vuelves conmigo, yo haré de tu piel un volcán de caricias hasta enloquecer. Si tú vuelves conmigo, yo te voy a amar y serás siempre mía.